así llegamos al final de Sol y Música del Trópico. Los esperamos mañana a esta misma hora en Radio Noticias del Continente.